contar la historia de dos muchachos que en su juventud solían llevar serenata a la misma chica. ¿Qué tal, banda? Buenas tardes, ¿cómo están? Una vez más, rock and rollando para todo el centro de Santana. Aquí un saludo a su compa, cuate y amigo del alma, Rockdolfo. ¿Qué onda, banda? Pues, ¿qué tal están pasando con esta agüita? Bastantes problemas, ¿verdad? Mucho tráfico. Pues sí, yo también lo estamos sufriendo, por eso arrancamos un poquitito tarde. Pero mira, aquí estamos con muchas ganas, banda. Y bueno, espero que lo estén pasando bien. Hoy tenemos un invitado muy especial. Ahorita les digo quién es en cuanto se aparezca por aquí. Mientras acá los compañeros están tratando de conectar al Facebook. A ver, mis camarógrafos. ¿Quiénes ya están listos para presentarse? Sí, pero banda, tenemos muchas noticias ahora este fin de semana, que el cual vamos a platicar ahorita. Permítame tantito. ¿Qué tal, amigos? Buenas noches, despierten a los niños y abren a los bomberos porque la Villa Deportiva se está incendiando. Y pasando a otra cosa, amigos, vamos al box con mi compañero. Y bueno, para empezar, banda, déjenme les presento aquí al... al azote de los malos políticos, de los pseudo locutores. Damas y caballeros, con ustedes. Y permítanme mandar fallas técnicas aquí con este señor. ¿Ya estás listo? ¡Venga! Sí, señores, con ustedes, Joe Vallejo. ¿Qué onda, Joe? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, banda? Por aquí de nueva cuenta, sobrevivimos otra semanita más después de un buen viaje que tuvimos por ahí también. Y pues saludando aquí a la banda, no queda otra más que seguir aguantando, los digo. No es cierto. Saludos a toda la banda que nos escuchan a través de la 104.7 FM Radio Santana. Su programa Rock del Centro, ya saben, siempre a la orden. Y por acá también tenemos a... a ver, con ustedes, Lalo Telles. ¿Qué onda, Lalo? ¿Cómo estás? Hola, hola, hola, ¿qué tal? Es un placer estar con ustedes. Vengo al 100. Sí, ya vi. Y por fin, un miércoles más. ¿Haciéndose qué? Un miércoles más, nos dejaron llegar y estamos aquí. Veremos si llegamos al otro. Como dice Rodolfo, hoy tendremos una invitada muy especial. Ah, ya hicimos un poco de publicidad, pero queremos darles el nombre hasta que llegue, porque sí, qué tal si no llega. Sí, ¿verdad? ¿Qué tal si no llega? ¿No? Entonces, no, y mientras ya nos quemamos, gracias, mis pícaros. Ya, a ver, saludos a la cámara. ¿Dónde están los pícaros? Ah, ya están de aquí. Es un placer estar con ustedes y tendremos un programa de lujo, señores, de lujo hoy. Claro, ahora ya que estamos estrenando presidente, señores, en México. Sí, ya tienen presidente. Dicen por ahí que todo es muy bueno, todo es... todo cambio es bueno, como dicen los amigos del curso, el pulso de la República. Veamos que el gran Mesías cumpla todo lo que dijo. Me conformo con que cumpliera la mitad de todo lo que dijo y me doy por bien. Sí, por cierto, fíjate que ya viajó en avión. ¿Le cobrarían el boleto? Esa es mi pregunta. Tal vez viajó, pero ¿le cobrarían el boleto? Bueno, eso realmente no es relevante, ¿no? Si le cobran o no el boleto. No, para ver si en verdad está viajando como un pasajero normal. Bueno, si no le cobran el boleto, no es culpa de él, ¿o sí? Es como si va a un lugar y no le cobran la comida, bueno, pues no es culpa de él. Es culpa de la aerolínea. Sí, y no es culpa de nadie, digo, si la verdad la aerolínea quiere quedar bien. Pero no hoy nada de eso, yo no creo que le hayan regalado el boleto. Porque la compran sus asesores. Oye, ¿sabes qué? Quiero un boleto para tal, tal. Ah, sí, cómo no. Le habrán dado quizás algún descuento o le habrán sumado algunas millas. Pero como digo, pues dicen los amigos del Pulso de la República, todo cambio es bueno, así como los cambios, sobre todo si es cambio de calzones, que ya le hacía falta a México, la verdad, los otros ya estaban bastante, bastante manchaditos. No me gustan los colores de tu playa, de tu bufanda. ¿De mi bufanda? No, ¿por qué? No me gustan los colores de tu bufanda. ¿Parecen los del Real Madrid o los de... no, parecen de la América. Ah, sí, es cierto, pero no es de la América, es... ¿Es de dónde? Del Sol, leí algo así, yo pensé que era del Real Madrid y la agarré y me la traje, pero no, anda, los que no me ven, pues hacía un poco de frío y me agarré mi bufandita que me regalaron mis hijos. ¿Y qué tal tu fin de semana, Rodolfo? ¿Qué tal estuvo todo? Bastante bien, muy atento a este cambio que estaban, del cual vamos a comentar un poquito. Pero, pues, ¿qué tal si vamos con una rolita para ir calentando eso? Al rato llega una banda de rock también. Aquí dándole voz a la comunidad, a los que no hacen, no promueven su persona para hacer negocio, sino aquellos que dan servicio a la comunidad. ¿Verdad, banda? Así es, así es. Y nos contaron... Bueno, nos contaron, nos dijiste tú, yo, y queremos quemar también algo por ahí, así, de algo triste que le pasó al señor Joy, a un programa que fue... Es el contrato. Ah, sí, no podemos hablar de eso, pero Joy sí tuvo un viaje muy padre, estuvo de viaje, y bueno, pues qué chido por él, ¿no? Y ojalá y este... Bueno, no podemos decir nombre. No podemos decir nombre de todos modos. No, no podemos decir, pues ya saben, no tenemos los derechos de nada, de la música, de nada, así que ni la hagan de jamón. Sí, pero bueno, vámonos con una rolita para lo que nos acomodamos, banda. Sí, ¿no? A ver, estaría ahí les va bien. Esto, ya que está lloviendo, se siente una nostalgia bien chida. Pues ahí les va esto, banda. A ver, déjame ver. De fin de siglo y se vuelven a oír las rolas de los Beatles, de Elvis, de Janis, de Hendrix, de Morrison y de fin del siglo. Se vuelve a poner de moda la ideología del Che Guevara y todos quieren ser rebeldes y contestatarios, anarquistas y revolucionarios. Y es que es la nostalgia del fin del siglo. Buenos tiempos, porque recordar es vivir. Todos queremos vivir más. Y todo el mundo quisiera el tiempo poder. aquellos buenos tiempos. Porque recordar es vivir, y todos queremos vivir más. ¿Y qué tal, banda? Ya estamos de regreso aquí a través de la 104.7 FM Radio Santana, con más ánimo que ayer, con más ánimo que mañana y con más ánimo que la semana que viene. No es cierto, la semana que viene vamos a tener todavía más ánimo, todavía, ¿verdad, más Rodolfo? Ánimo y más ganas. ¿Qué sucedió y aconteció en esta semana, Rodolfo? Pues fíjense que para cerrar este sexenio, pues nuestro querido Enrique Peña Inútil dijo, voy a hacer una burrada más. ¿Y qué creen? ¿Se dejó caer otra vez? Una más, dijo, ya para cerrar el sexenio, no se podía ir en blanco, por favor, de por sí, las gestas que hizo en el cambio de estafeta. Lo que hizo, banda, fue que le entregó el premio, el, ¿cómo se llama? ¿Qué pasó? Le entregó nada más y nada menos la águila. La águila de oro azteca o whatever. El chiste es que le dio el máximo reconocimiento que se le da. El máximo galardón. En México, el máximo galardón. ¿Cómo se llama? ¿Es este el? Pues a ciertos personajes de la política, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, yo no voy a dárselo a ningún personaje de la política, pero... Pero está bien, porque no... Porque está bien que se la dieron ¿qué a... ¿Qué tiene de malo? ¿Qué tiene de malo? A ver, dime, ¿qué bueno, tiene? Es que le dan un reconocimiento a una persona que no merece el reconocimiento. A una persona inteligente, honorable, a una persona... Eso lo puedo entender, sí, mira. Sí, la ¿a qué tal al campeón de matemáticas, la niñita esa de 16 años? Pero es que no la conocen y van donde dan publicidad, donde agarran... Sí. Como por ejemplo, fíjate, si estuvieras hablando de la niña de matemáticas, nadie se interesara. Pero como se lo dieron a una persona que supuestamente no sirve para nada, todo mundo está queriendo saber quién fue. Y sí, eso sí, lo que trae. De hecho, eso es lo que trae eso, no. Es la verdad. Ahí mencionamos a esa muchachita, le hicimos una nota de que ella es una niña prodigio. Y así hemos mencionado a muchos otros, no creas que no se nos va, pero de este no lo que quieramos mencionar es el hecho de que este señor pues ya lo hace de burla, eso es una burla hacia los mexicanos, le vamos a dar un premio, oiga, por favor. Pero todo lo que hizo, Rolfo, ya vas, ¿qué hizo? A ver, ¿qué fue lo que hizo para merecer premio del águila? A ver, échale, Lalo. Pues hizo burla todo el año, ¿qué quieren? No. Se burló, mira, dijeron desde el primer año que entró. Lo vamos a sacar. Mira, el señor salió con todos los honores, sea como sea, riéndose y jamás lo hicieron y molestar. Y se burló al entregar el águila al yerno de este, ¿cómo se llama? El presidente anaranjado. Sí, hombre, a tal Kushner. Un premio. ¿Por qué? ¿Qué hizo? Dice, es que él influyó para que Donald Trump aceptara firmar el Tratado de Libre Comercio. Oiga, no manches, pues sí. Él lo que él quería firmarlo, no, nosotros no queríamos firmarlo, y yo estamos de acuerdo en que no se debe de firmar este contrato, no me parece. Hay muchas cláusulas que quisiéramos poder eliminar. Y Canadá también, fíjese que Canadá estaba bastante molesto, y a la hora de firmarlo, no se fijaron ahí en el libro, alguien notó, vio el reporte, ¿no? ¿Por qué Canadá? Porque le quitaron las minas. O sea, Canadá tenía el contrato de las minas y en el nuevo contrato se las quitó Estados Unidos. ¿Sabes qué? Ahora yo voy a explotar a México las minas. Y el otro molesto, oye, pero pues entonces déjame algo que robar, ¿no? Pero no, el chiste es que siguen igual, ¿no? Pasándose la bolita. Yo exploto, tú explotas y seguimos explotando. Nosotros es el mismo verbo, nada más que conjugado con diferente... Exactamente. Con diferente dueño. Sí, sí. Estuve viendo... Espérame, todavía no termino mi nota, ¿no? Entonces, estaba escribiendo y los tres escribieron, firmaron el contrato, ¿no? El contrato de arrendamiento. ¿Tuviste? Y Donald Trump... Nuestro presidente, sí, por supuesto que yo vi, lo escribió en tinta con plumón más grueso para que se viera, y a lo lejos solo se veía una firma, la de nuestro querido presidente anaranjado. El otro, Lambiscón, pues así, ahora le mostró también su contrato, donde no se veía muy bien su firma, pero el canadiense no levantó el contrato, se lo dejó doblado, así como si fuera cuenta de del restaurante, ¿no? Así la dejó doblada y así con cara de que chales, yo no quería firmarlo. Es lo que dicen las malas lenguas, no sé qué piensen ustedes, banda. Pero... recuerden que todo queda a criterio también de ustedes, entonces, mi querido banda, público. ¿Qué opinan? ¿Qué dicen? ¿Les parece? ¿No? ¿Están de acuerdo? ¿No me creen? No me crean. Para chequen. Todos los locales que nos quieren llamar, tenemos número de teléfono en cabina, que es el área 657-335-9528 a Radio Santana 104.7. No sé si Rodolfo sepa contestar el teléfono, pero... y acudí con el teléfono. Haré el intento. Yo, ¿hasta dónde llegaste, Lalo? Contestar el teléfono como se contesta. Yo te creía más serio, Lalo. Pues soy serio. O sea, sí, hay que hablar serio. Las cosas como son. Sí. ¿Para qué vamos a andar? Rodolfo acaba de llegar, lo bajaron del cerro a tamborazos. Pues no creo que sepa contestar un teléfono. No, me refiero al teléfono de la cabina. Oye, sí, no más falta que le digas, es que este es Metro Peace. No se valen goles, no decir comerciales. No se valen. A ver si llega a nuestros oídos. Pero bueno, y pues para seguirle con la nota, ¿qué dicen los goles? Metropolitan, iba a decir. Pues están... Hola, sí. Buenas noches, están atentos a... Pero no, algún comentario, no dicen no, todavía ahí, nada. A ellos no les importa ahorita la... No les importa la política. Señores. Señores, deberían todos importarles. Sumisos con nuestro nuevo parece gran que, Tatuani. Que parece que ya viene nuestro... Tatuani de la vida. A ver, dejen recibir, creo que... Oye, Tlatuani, ¿sabías que quiere decir la palabra Tlatuani? Presidente, ¿no? Jefe o algo así, ¿no? Sí, ¿verdad? Sí, líder, creo que es lo que... Sí, es líder, creo que líder. Es el líder, quedó tratado. Pero, pues, yo no. Nuestro gran líder ya ahora empezó a trabajar. Y, órale, se vende el avión a mitad de precio. Y casi que venden más. A Mauricio Garcés. Ah, no, pues dijo el avión, no el avión. No, quedarle el avión. Estaba viendo reportajes sobre el avión y realmente... pues dicen que es muy difícil que se venda, hasta la fecha no se ha vendido. Pero es que ese avión es como el Air One. Sí, es un avión de alta tecnología. Ya cayó por aquí la... híjole. Pero pues a fuerza lo quieren devaluar. La invitada de honor. Ahí viene la invitada de honor. Nosotros. Damas y caballeros. Hace su entrada triunfal en estos momentos. Fanfarrias por ahí, ¿no? Pues tú tienes la voz. A ver. Y en esos momentos está llegando con nosotros... ni más ni menos un que, personaje que digo un personaje toda una personalidad sí, toda que, una personalidad que yo cuando tenía 2 años no seas mentiroso. Bueno, señores, con ustedes la India Edelmira. Bravo. También nos acompañan por aquí. ¿Qué tal, Edelmira? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo están? Qué bueno que viniste. Gracias por acompañarnos. No hay que empalmarnos, por favor. Aguántame las carnes. No, pero en buena onda, levantemos la mano, ¿no? Se ve feo que nos empalmemos, se los digo. ¿Qué es empalmar, amiga? O sea, estás hablando tú, está él empalmado hablando, está queriendo presentar a las muchachas y no se escucha ni tú ni él. Es verdad. Es verdad. Sí. Perdón. Somos nomás él y yo. Lalo no es así. Perdón. Ahora sí, dale. Comencemos. Dale. Que vengan a presentarse por aquí, se encuentra con nosotros, también honrándonos con su presencia. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Lluvia Solís, de Lluvia Musical Radio. ¡Eso! Gracias. Y... Rina Nieves, de Lluvia Musical Radio. ¡Eso! Bueno, un aplauso. ¿Qué es Lluvia Musical? Un aplauso, la programa de radio. Es emocionante, tengo a Marín y Delmira y todos los días, óyeme. Gracias, Lalo. Ahora sí, adelante. Pero bueno, saludos a mis pícaros que nos están viendo. Estamos en Facebook en vivo, por favor. Okay. La cámara. Sí, saludos. ¿Ahí me veo? Sí. Se ven ustedes aquí. Está el técnico encargado del técnico. ¿Cómo están? Muchas gracias, buenas tardes. Mira, pues gracias por venir, qué bueno que estás con nosotros. Me dieron la sorpresa de que ibas a visitarnos y queremos saber para toda la banda, esto es un programa de rock. ¡Ay, qué padre! La banda, ¡queremos rock! Algo así, ¿no? Donde no se pasa, pues es una música diferente. No hay programas de rock aquí en Santa Ana y decidimos hacer algo, un formato de jazz. De hecho, acabo de estar en Houston el mes pasado con Alex Lora en Oklahoma y Houston. Órale, déjame te saludo a ver si se me pega. Sí, qué bueno. Oye, a ver, dime, tú ¿A qué te dedicas? ¿Quién eres? Dile a la banda, cuéntales quién eres. Es la India más rocarrolera, hombre. Y esa dirás la más rocarrolera. La más ruca. Pues soy la India del Mira. Yo comencé a los 9 años profesionalmente a hacer comedia. ¿Eres comediante? Soy comediante, compongo canciones, dirijo y produzco videoclips para artistas, he dirigido películas, tengo 29 películas, 7 CDs grabados, yo escribo las canciones, yo me dirijo y soy india, pero católica. Yo también, fíjate, curiosamente somos iguales, yo soy católico, apostólico y diabético. Y remono. Oye, mira, y ¿de dónde es la India? Yo nací en Río Verde, San Luis Potosí. De San Luis Potosí. Río Verde, San Luis Potosí, se llama la ciudad donde soy. Sí, ¿sabes que había un estado llamado San Luis Potosí? Ah, sí, mi esposa es de ahí. Por si se te olvida. Sí, se me olvidó, la verdad. Y pues, recuerda que la vas a ver dentro de unos días. Así. Sí, de ahí. Así que ponte las pilas, como quien ver, dice. Decirle, oye, yo no sabía que era de ahí. Yo pensé que todos eran venían de allá, de mi pueblo. ¿Dónde eres tú? Del pueblito allí de acá del DF. Defectuoso. ¿De dónde son los DF, defectuoso. ¿De dónde son los rock and rolleros, a ver? Del DF. Ya, ya son de todos lados, ya. Sí, ya. De todos, pero no, muchísimo más del DF, sí, y los sonideros también, muchísimo sonideros, más del Distrito, claro, Federal. Ya se llama Ciudad de México. Neza Rock, Ecatepong y Tlanepong. ¡Qué buena onda! Eso sí no lo sabía. Sí, qué padre. Ya lo hacen todo. Pero, y ¿ya qué debemos el gusto de tu visita? A ver, andas por acá rolándola en Santana. ¿Alguien te trajo? Pues viniste con la de la caravana. No, señor, yo vine. Vine con la caravana. Sí, viniste. Yo vine porque. No nos quiere decir, pero. Ella es la que no quería comer los frijoles. Saco conclusión que yo no soy, la verdad. La neta. No, vine porque la ciudad de Los Ángeles, el Senado me dio un reconocimiento a mi trayectoria de 55 años como comediante, y el Festival de la Calle 8 que hacen cada año, ya es el año número 21 que hacen ese festival, también me dio el reconocimiento de mi trayectoria por 55 años. Empecé a los 9 años profesionalmente y tengo 63 años, con mucho orgullo y mucho gusto. Aviéntate esa. Trabajé. Es la edad de Lalo. Tú tienes 32 años y aparentas más edad que ella, Rodolfo. ¿Qué pasó? Pues es que no es la edad, es el kilometraje, hijo, sí. ¿Cómo crees? ¡Ah! ¡Asusta, mi guajolote! Trabajando. Pues si yo he trabajado desde niña, son 55 años trabajando. ¿No le ves estos cayotes? Ustedes son más fuertes, uno no, creían. No, pero es diferente el trabajo, Pero, bueno, muy contenta y trabajé mucho la radio. Ya has trabajado en la radio. Por supuesto, yo trabajé en el 83 con Humberto Luna, después, no en el 82, en el 83 paso con Renán Armendáriz Cuello, el Cucuy de la Mañana, a Radio Alegría a las 9:30, tocamos el cielo con la popularidad en Los Ángeles y bajamos de primer lugar al gringo, único gringo en radio en inglés que estaba número uno entre los hispanos y todo, y lo tumbamos de popularidad, Howard Stern. Entonces, a él, yo tengo los periódicos, de hecho. ¿Verdad que ese señor tenía un lenguaje bastante fuerte a la hora de dirigirse a la radio y jamás lo censuraron? Porque hasta ahorita que yo sepa no hay alguna censura o ley. Parte prohíba, de la FCC, ¿no? Que diga, que prohíba a los locutores de hablar un lenguaje fuerte o que vayan a cerrar la... No, sí existe, sí. ¿Cómo de que no? Sí. Sí existe, señor, puesto que por eso se acabaron los programas de comedia de Radio Alegría y lo hicieron noticiero, completamente noticiero. Radio Alegría después fue de puras noticias las 24 horas, precisamente porque el FCC les quitó ese tipo de programas, ya era exagerado. Sí, ya, pero Howard estuvo muchos años en el... Era gringo. Pero los hispanos, ¿cómo somos los hispanos? Ven triunfar a uno y ¡fum! Lo bajan. Entonces sí, realmente fue el ataque hacia los... Claro que sí. ¿Por qué cayó el Renán? Porque una sola señora que él le violó a su hija, esa una sola señora buscó el millones y millones de firmas para que el FCC le hiciera caso. Oh, bueno, pero eso ya es otra cosa, no manejar un lenguaje de... ¿Cómo no? manejaba un lenguaje, pero increíblemente mal. Sí, y tipos de programas que te quedabas. Yo iba a chocar un día en el freeway porque sale al aire, Cuéntame tu secreto, el segmento. Ajá. Y sale un... Fíjate nada más, si se dan cuenta, nuestra comunidad, la gente, la mayoría de gente que está en este país, son gente a veces ni estudiadas, ni de ciudad, ni de pueblos, de la sierra, ¿sí o no? Gente ignorante. Entonces él viene y saca a una mujer al aire y le dice que cuál es su secreto. La mujer dice, es que antes de que, en cuanto mi marido sale, entra mi amante a la casa. ¿O ese es tu secreto? Sí, ese es mi secreto. Dice, pero el secreto es quién es mi amante. ¿Y quién es tu amante? Mi perro Doberman. ¿Eso no se te hace fuerte? Eso es realmente vulgar. ¡Vulgar! Porque le estás dando ideas a la gente ignorante. Pues yo así iba a chocar ese día, de oír las barbaridades que la mujer estaba hablando y que él estaba metiéndole para sacarle y sacarle y sacarle. Claro, o sea, no es necesario manejar un lenguaje de palabras obscenas para hacer un programa realmente malo. Puede manejar. Eso, aquí hay mucho eso que se maneja, que las trocas, de las brecas de la troca, que puchele, que fuimos a la marqueta, que nos parqueamos, marco para atrás. ¿Qué es eso, muchachos? ¿Qué es eso? Por favor, hacer un manejar un léxico si va a más ser refinado, ¿no? Entonces, mejore sí. su léxico, por favor. Pues sí, por favor, sí, sí. Pero bueno, ok, pues qué gusto nos da que estemos aquí. También sé que te has presentado en varios lugares, uno de ellos aquí muy cerquitas, en el Original Mike's. Sí, estuviste en Original Mike's. Estuve en miércoles hace, ¿qué será? ¿Como unos 2 años o un año? Hace 2 años, mija. Algo así. Hace 2 años, de esa vez. ¡Wow! Sí, me invitó yo esa vez. Y bastante gente. Pues yo creo que estuve lleno, ¿no? Sí. Muchísima gente. Sí. Y en miércoles es bonito porque después trajeron a Franco, el de toda la vida. Ah, todavía vive. Están haciendo una pregunta vaya, finalmente van a andar. Ay, estaban dormidos. Dice Ben Cervantes, dice, yo llegué a ver ese programa de Humberto Luna, ¿se transmitía por Telemundo? No. Primero era por Univisión el de Hablemos de Cine. Uh-huh. Y después pasó por Telemundo y luego a Azteca América. Oh, ok. Uh-huh. Fíjense, esta señorona que tenemos aquí, yo la escuchaba, yo la empecé a escuchar, como dice, con el Cucú y otro personaje que sale ahí con ella, y ahora al verla en persona, tenía miles de preguntas que le quería hacer. ¿Que ya se te fueron todas? No se me fueron, se fue. Ya se va. ¿Por qué India? Porque fue el primer personaje en una obra de teatro en la primaria, el primer personaje que me dieron, o sea, a mí me tocó el papel de una indita que yo tenía que hacer a los 7 años, uh-huh. y hice el personaje, e hice el personaje perfecto, que hice reír a todo mundo con la astucia, la comedia y todo eso, y me gustó, ahí me quedé con el personaje. ¿Y qué tipo de indígena estás representando? Nada, todos y nadie a la vez. Uh-huh. Solo el vestuario sí me gusta traer de diferentes lados. Por ejemplo, el mandil es del estado de Michoacán. El morral es de Nayarit, de los Coras. Está bonito, muy bonito. Uh-huh. Y así, diferentes. ¿Y de dónde es tu chango? Oye, y verás, ¿de dice, la América? Mi chango es de la América. No me digas que le va a la América. Hijo, qué pena, que vaya, que hasta aquí llegaron. Bueno, también que nos caía. Ok, hombre. Bye. Y eso que llegué tarde, pero diles bye. Diles, se les va el papá de todos. Dicen por ahí, he escuchado comentarios que te inspiraste en la India María para poder hacer este personaje. No, yo soy desde los 9 años y ella era bailarina en el Teatro Blanquita de la Ciudad de México. Yo tengo los registros de actores desde los 9 años. Y cuando ella hizo Siempre en Domingo, yo ya había hecho 2 programas. Claro que a mí fue por mi talento y ella fue por el dinero que soltó el ruso, que era su esposo. ¿Y Échate ese trompo a la uña. ¿Perdón? ¿No era pariente de Raúl Velasco? No, señor. La India María era de un rancho de Puebla y Raúl Velasco era de Celaya, Guanajuato. Nada. Les hallé parecido, dije. Nada que ver, ni siquiera en la forma de hacer pipí, fíjate. No. Pero entonces, menos en el guarachi. Pero realmente fue una gran actriz también. No, sí, en películas era... Fue su... Y ella era la productora de las propias películas. Ella era la productora. De hecho, su última película que yo recuerdo era la de Huapango. No, es muy buena película. No, esa no la vi, no la vi. No, yo tampoco. Es que no salen esas películas. Es muy buena película. Pero, pues... Pues yo hice una que se llama... La Casa es mi Mujer, una coproducción de México con España en el, ¿qué te diré? Como el 75. ¿Cómo se llama? La Casa es mi Mujer y es una coproducción de México con España y esa película es como tipo, como agua para chocolate, pero nosotros ganamos en el Festival del Cine Mexicano en Rusia. Y en realidad la película es sobre la historia del Mariachi Vargas. Oh, sí. Yo no quiero preguntar. Ahí la tienen, ya saben. La película La Casa es mi Mujer. Pero tengo 29 películas. ¿Tengo las películas? Bueno, sí, pues, tengo los, perdón, me ibas a hacer una pregunta, perdón, José. No, pues yo le quiero preguntar, ¿qué tipo de comedia maneja la India del Mira? Pues depende en dónde estoy, si es un centro nocturno, va, con el doble sentido. La comedia sátira. Más que todo es improvisada, nunca tengo un guión, un sketch, nada, es el 99% de mi comedia es improvisada. Y si estoy en un lugar para niños, porque de hecho tengo un disco para niños. Sí, te he escuchado cantar canciones infantiles también. Ajá. Trenicito, trenicito, ajá, que me llevas a un gran mundo de ilusión, donde todos son amigos y donde el rey es el león. O sea, de todo. Tengo norteño, tengo con banda, tengo con mariachi, tengo con rap, tengo con el chichicuilote. A ver, ¿cuándo grabas algo en rock, no? Digo, aquí estamos. Sí, ¿verdad? Ándale. Sería interesante que cambiaras un poquito el género y que nos traigas algo así. Imagínate unos tenis que te lleguen más o menos por acá, por la pantorrilla. ¿No se visten así los rockeros? Algunos sí. ¿Sí? Bueno, yo no uso eso. Yo no, pero... ¿Cómo lo haces enojar? Oye, un mandil negro, ¿no? Un peinado así punk. Como punk. Como avestruz, así. Ay, chale, ¿qué onda? Como que se les ve así el pelo, como que tienen cabello de valiente, que ninguno se les echa para atrás, hijo. Sí, que en vez de ponerse gel, se pongan Viagra en el pelo, hijo, así para que se les quede bien, bien purrún, ¿que no? Sí, los de la banda punk usan mucho eso, pero los otros son más greñudos. Y aparte, esos son chidos, esos cuadernos de doble raya, se bañan con champú de chayote, hijo, por eso tienen el pelocito de paraguas. Ah, decían que también con champú de Viagra, ¿no? Por eso le dije. Okay. Vamos a hacer una pausa, banda. Sale, va. Ahorita venimos. Ahí les vamos, banda, ahí les va esto del frijolero. Hablando de... Sacar conclusiones. Yo ya estoy hasta la madre de que me pongan sombrero. Escucha entonces cuando digo, no me llames frijolero. Y aunque exista algún respeto, no metamos las narices, no que inflamos la moneda haciendo guerra a otros países. Te pagamos con petróleo, intereses nuestra deuda. Mientras tanto no sabemos quién se queda con la feria. Aunque nos hagan la fama de que somos vendedores de la droga que sembramos, ustedes son consumidores. Don't call me gringo, you f***ing or stay on your side of that goddamn river. Don't call me gringo, you beaner. No me digas beaner, Mr. Hetero. Te sacaré un susto por racista, pero no me llames frijolero. Che gringo, hetero. No, I wish I had a dime for every single time I've gotten stared down for being in the wrong side of town. In a rich man I'd be if I had that kind of chip. Lately I wanna smack the mouths of these racists. Podrás imaginarte desde afuera ser un mexicano cruzando la frontera, pensando tu familia mientras que pasas, dejando todo lo que tú conoces atrás. Si tuvieras tú que esquivar las balas de unos cuantos gringos rancheros, le seguirás diciendo good for nothing, we're back. Si tuvieras tú que empezar de cero. Now why don't you look down on where your feet is planted? The U.S. soil that makes you take shit for granted. If not for Santa Ana, just to let you know that where your feet are planted would be Mexico. Correcto. Don't call me gringo, you f***ing beaner. Stay on your side of that goddamn river. Don't call me gringo, you beaner. No me digas beaner, Mr. Hetero. Te sacaré un susto por racista, pero no me llames frijolero. Che gringo, hetero. Y regresamos a 104.7 FM Radio Santana y a través de la www.radiosantana.org en su programa Rotter Centro, por supuesto. No agarras. Así era Charlie Valentino cuando estábamos en Radio Alegría. Le estaba todos cotorreando y todo, ¿no? Porque pues, Charlie Valentino era Charlie Valentino. Y está, Charlie, te toca a ti. Y el ronqui, ronqui. Pues imagínate, entrábamos a las 4 de la madrugada al aire. Así agarraron ahorita al Vallejo. No, ¿qué pasó? Y algunos proyectos. Pensaba que estás hablando de Lalo. No, ya, luego me la vi también. Algunos proyectos que en puerta. Bueno, ahorita presentaciones, te digo, el 7 de diciembre, que es este viernes, estoy en el Swami Los Amigos, ahí en Bakersfield. Hay un restaurante ahí adentro que todos conocen. Me acuerdo cómo se llama. Si el está bien ahí. El Tezumal. En el restaurante El Tezumal, que está dentro del Swami Los Amigos, ahí es donde me voy a presentar el viernes. Es el viernes. Y eso a beneficio. ¿A beneficio de quién es? Mira, eso yo lo hice porque pues ya ando acá y todo. Y por dar presentaciones por este lado. Pero lo que saque de ahí es para... Tengo que mandar 400 bastones a los asilos de ancianos que ya no tienen. Yo tengo un asilo de ancianos de 32 viejitos. Un asilo de ancianos. Y aparte, la fundación de Canica de Niños con Cáncer, son 22 niños y cada jeringa cuesta el equivalente a $80. Entonces, cuando ya no hay jeringas, imagínate con una sola jeringa, wow, ponerles la quimioterapia a los niños, pues eso parte el alma. Por eso es que me mato chambeando para darles. Muy bien, qué bueno que haces estas labores. Y después, sí, ya después de ahí otra kermés que de un señor que se murió, René Duarte, que se llama, muy joven, y es para recaudar fondos para la familia de él. Ese es el 9 de diciembre, que es domingo, es en una kermés, aquí en el 502 Sur Pacific, aquí en Santana. Pues ya escucharon, banda, todos están invitados a... A la kermés. Pues vengan a la kermés y que nos ayuden a contribuir para la ayuda de los gastos funerales de este René señor, Duarte. Y ahí voy a hacer mi show. Y fíjate, te voy a contar. Yo vi en Facebook que la muchacha que estaba, Lluvia, que estaba organizando esto, como que leí un dejo de tristeza, que no me está respondiendo nadie, no me están ayudando, que por qué no me ayudan. Yo creo que voy a cambiar la fecha. Leyendo yo eso, inmediatamente yo le mando un texto y le digo, Lluvia, háblame para que cambies la fecha para cuando yo esté allá. Pero mira, repítanos la dirección porque como que estamos un poquito fuera, ¿verdad? Y a veces necesitamos volver a repetir para que nos escuche allá la banda y pues acudan. Es el 9 de diciembre la kermés en el 502 South Pacific Avenue en Santana, California, la zona postal 92703. Y también pues quiero decir que la andan organizando Lluvia y Mauricio, ¿verdad? De Lluvia Solís, ¿verdad? Uh-huh. Que nos acompaña el día de hoy. Y Mauricio Martínez, que son también colegas locutores de radio. Pues en sí, yo quien vi que andaba organizando esto fue Lluvia. Y yo con ella fue con la que le hablé y me ofrecí. Y le dije, yo te ayudo, yo te regalo mi show, porque mi show cuesta. Claro. Y yo le dije, yo te regalo mi show para con tal de que la gente respondiera. No, y voy a traer a un cantante soprano africano, pero habla veintitantos idiomas. Pero voy a traerlo ese día también. De hecho, uno es cieguito, es invidente, no ve. ¿En serio? Sí, es africano y habla español y es, yo creo que mi más grande admirador, pero él me acompañó en el Festival de la Calle 8. No, van a llevarse la sorpresa del mundo con ese muchacho. Canta precioso, es africano y habla español. Bueno, pues ahí estaremos. Saliéndome un poquito del tema, me están preguntando que cuándo te van a tener en México. ¿En qué parte de México? En el DF, es este donde están preguntando del DF. ¿Qué? Es que al DF, no ya sé. Ya no va porque le roban el morral, dice. Morral, me roban el morral, el chango y todo, cállate. No, la verdad tengo tiempecillo que no voy a trabajar México. Voy de paseo así nada más, pero actuar, si me están pidiendo desde cuándo para ir a poner las huellas en el paseo de galería de los artistas en México y no he tenido chance de ir, pero... Y también dicen que a Perú para poderte conocer en... Perú sí he ido a Perú, este año fui una vez a Perú. ¿Sí? ¿A Perú, hijo? ¿Ni te enteraste? No, es hija. Ah, hija. A Uruguay, estuve en Uruguay, estuve en La Paz, Bolivia, estuve en Costa Rica, estuve en el Convention Center de San Pedro Sula, en Honduras, en Guatemala y El Salvador. Ahora sí, te voy a decir como decía un locutor famoso, papá, no como el papú, no estoy con cualquiera. Órale. Uy, cabaje, no estoy con cualquiera. Sí. Dale. Río. Por ahí iba. No, estamos hablando ya de toda una trayectoria, ¿no? Ya, persona de... Te estoy diciendo 55 años. No, y déjate eso, o sea, discos, ¿cuántos discos? ¿9? 7. 7 discos, películas. 29. 29. Soy películas. La única... locutora hispana comediante que tiene el micrófono de oro en Hollywood, le enseñé a él ayer la prueba que la única artista hispana que tiene una muñequita hecha por los chinos. ¿Y nos trajiste material de tu música? Never, pues ahí está en YouTube, ¿no? Búsquenlo en YouTube. Pues ahí está en YouTube. Ahorita claro, lo buscamos, es todo, porque sí, tenemos que encontrarlo. A mí me gusta mucho esa, la de, es un semáforo. Ah, la del semáforo, se llama La Dieta. Ahí aparece en el disco del norteño, aparece como Luna de Miel, pero en sí se llama El Semáforo. Fíjate que esa canción me la compuso el mismo compositor de la canción de Vicente Fernández de Los Mandados. La de, cruce el río grande nadando sin importarme dos reales. Me echó la migra para afuera y fui a caer a Nogales. Pues ese mismo compositor es el que me hizo esta de tengo un problema que yo quisiera solucionar. Tengo un problema. Eso le va a gustar a la banda. Te lo juro, está tan... A ver, échatela. Eso, a ver. Ahí va. Búscala. ¿Cómo la encuentro? La India del Mira. La India del Mira. Mi celular no me puede... No, pero me va a salir Yuridia. No. A propósito, te quería hacer una pregunta. ¿Me dijeron que tú eres la misma India Yuridia? Sí, por ahí anda diciendo, ¿verdad? Sí, porque... En el saco. Ayer nos hicieron el comentario, ¿verdad? Porque me estaban diciendo que se meten a buscar a alguien, pero que sales con el nombre de la India Yuridia... ¿Te lo cambias a veces o...? No, nunca. No, ¿para qué sentido tiene? ¿Qué sentido tiene cambiármelo cuando he sido la India Edelmira toda la vida? A ver, ¿me repites el título, por favor? Se llama Luna de Miel. Estoy con un rebozo amarillo. ¿De miel? Digo, un rebozo rojo, perdón. Luna de Miel, la India... Edelmira. No, ¿cómo creen que voy a ser la doble personaje? Ay, qué bueno fuera, no marches. Aquella es producto de Televisa. Yo, sí, sí, productos Televisa. Ajá, presenta. Yo soy hecha acá por el pueblo, la gente, la raza. Eso. Nuestra gente, ella allá es. Igual que nosotros. Nosotros también somos la. Lo que pasa, dense cuenta. Televisa hace y deshace a sus artistas en el momento que ellos quieren, la verdad. Así hicieron a las lavanderas y así las deshicieron, en el momento que ellos quisieron. Claro. Entonces, como Nacasia y Nacaranda igual, se les acabó, ya no les sirven, las deshacen. No, y ahora va la Yuridia. Y no puedes rentar ese personaje a otros lados. Oh, no, no, no. Pertenece a Televisa. Viene Yuridia y lo único que se va a quedar es con el ego de que fue la India Yuridia, porque el dinero se queda a Televisa. Sí, igual. Lo único que se va a quedar es con el ego y con el hecho de sentirse que fue famosa y todo, porque es ególatra, sí, es prepotente, no se deja mucho tomar fotografías con la gente, ni saluda así. Entonces, igual que Lalo, así es. Así, no, hombre, meramente idéntico. Sí, yo llegaron. Sencillo. Saca fotos conmigo. ¿Cómo te sacas foto conmigo o qué? ¿Cómo ves, eh? No, sí, sí. Ah, órale, pues. Ya. No, así quien no, hijo. A ver, ya la encontré la rola. Así, órale, esa es. Venga, pues la rolita de ahí. Tengo un problema que yo quisiera solucionar. Tengo un problema que yo quisiera solucionar. Yo tengo un novio que si mira un mango y luego lo miro Rati Federal. Yo tengo un novio que si ve un adorno y al ratitito está pa' asustar. Es un semáforo, es un semáforo, es un semáforo para cambiar. Es un semáforo, para cambiar. Parece que tiene un cuerpazo y unas pompis que me hacen marear. Brazos, cadera, cara y lindas piernas y un rostro dulce que me hace soñar. Y de repente me le quedo viendo y se me afigura caña de pescar. Cierro los ojos y en cuanto los abro el muy bribón me vuelve a engañar. Es un semáforo, es un semáforo, es un semáforo para cambiar. Es un semáforo, para cambiar. Un día le miro los ojos tan chulos que ni a Luis Miguel se le ven igual. Se los veo azules, se los veo claritos como lucero muy a todo dar. Y de repente se los miro horrible de burro viejo como pa' llorar. Y lo curioso es que en un segundito ya los tiene verde como agua del mar. Es un semáforo, es un semáforo para cambiar. Es un semáforo, para cambiar. Es un semáforo, Y bien, ya estamos de regreso a través de la 104.7 FM Radio Santa Ana. Y pues tenemos aquí un gran personaje. Aquí con toda una celebridad. Una celebridad, claro, la India del Mira. Gracias. Sí. Y banda, no dudo que hayan bailado con esta canción que ella. Dice que te la compuso el que hizo. Jorge Lerma se llama. Lerma, el mismo compositor de la canción de Los Mandados. ¿Y tú tocas algún instrumento? Sí, la guitarra. ¿Tú eres guitarrista? Me encanta la guitarra. Sí. Órale. ¿Y tu música favorita regional mexicana? ¿O tocas todo? No, me gusta de todo. Me gusta la balada pop, me gusta el rock. Soy amiguísima de la Alejandra Guzmán. Ay, aquí me encanta. Esa área, sí, discúlpanos. Sí. Del Alex Lora, de... Ah, eso sí, eso sí, eso pásale, sí. Por favor, que le ofrecemos. Ay, no les había ofrecido. Has comido pa' perros eso, hijo. Hay una anécdota tuya, yo la escuché hace años, que dicen que en una ocasión, yo no sé qué fue lo que tú hiciste, que el gobernador... te ofreció dinero, una casa, te ofreció muchas cosas, no sé qué fue lo que hiciste, pero qué fue lo que tú le pediste, acuérdate de esa vez. Ah, pues fue cuando en el, ¿qué sería? Como en el 83, 75, era jefe de migración en el Gustafson y había unos programas del Departamento de Policía de Hollenbeck para rehabilitar jóvenes de las drogas y del alcohol. Entonces rehabilité 4,000 en la primer tirada y en la otra, total que fueron 9,000 muchachos. Wow. Que rehabilité con solo mis presentaciones en los parques de todos Los Ángeles. Y ya terminó ese día y me dijeron que cuánto me debían. Yo les dije, nada, hombre, pues, caray, para mí es un gustazo haber rehabilitado tanto muchacho que me haya seguido y que y era un relajo bonito hacerlo reír y decirles esto les hace mal por esto, les daña acá, pero con risa y todo, ¿no? Como una risoterapia. Y entonces me dijeron, vino de Ernest Gustafson, que fue por eso por lo que pensé, él era el jefe de migración y me dijo, por orden presidencial, te puedo regalar, soy tu hada madrina en este momento y te puedo regalar lo que me pidas, una casa en Beverly Hills, un Rolls Royce, lo que tú me pidas. Y se me prende el foco y le digo, mis papeles, yo quiero tener mi, o sea, yo quiero ser residente. Y le digo, y dijo, por, ¿no tienes papeles? Sí, le digo, pero traigo visa de turista. Y luego, ¿eso quieres? Piénsalo, no, eso quiero. Y me dijo, dame una razón por qué quieres tus papeles. Le dije, porque si yo tengo mis papeles, yo no voy a tener una casa en Beverly Hills, voy a tener dos o tres. Si yo tengo mis papeles, no voy a tener un Rolls Royce, voy a tener dos o tres. Y me dijo que le gustaba mi mentalidad de superación. Muy bien, buena respuesta. Y sí, me dieron ya una carta con todo lo que necesitaba. Me citaron en el hall, ahí en la oficina de migración en Pomona por la Hall. Y ahí una negrita salió, me atendió y dijo, wow, ¿pero quién eres tú? Isnarda, ¿pero qué haces? Porque tengo orden presidencial, así de esas. Sí, como yo, va, ¿eh? Yo. Lalo, vámonos mañana ahí al parque aquí de con Santana. Con todos los homeless. Nos agarramos, nos hacemos órale. Reír, llevamos al yo y así meneando sí, de un lado si para no, otro. Los amenazamos que se rían, sin de menos. Y le hablamos y ya solucionó. Muy bien. Y oye, cómo no, uy, qué fácil. Ahí, tan indiscreta. Porque lo dije una vez en televisión, ¿que no? Ah, sí. No, yo en lo Don Francisco. Con el señor Cucuy. Ah, ¿con él? Sí. Señor, con chaleco Cucuy. Y pantalón. Quítale el don, porque un pobre condón no sirve para nada, no, por Cucuy. Favor. No, dije el señor Cucuy. No, es que la ¿ya saben la noticia de él? Es que la verdad, es que en su época fue un señorón. Espérate, sí. Yo quiero oír la noticia. ¿No supieron? Ayer exactamente que estábamos platicando de él, ¿supieron o no supieron? En todos los noticieros salió, un pastor lo encontró ayer en la tarde, yo creo justo cuando nosotros estábamos platicando, de homeless en la calle de Los Ángeles, pero se ve en los noticieros, desconocido, drogado, borracho, a más no poder. Y el pastor lo llevó a la iglesia para tratar de ayudarlo, y ahí se enloqueció tanto así como para apotrincó con todo. ¿En serio? Wow. Lo encontraron así, y irreconocible. Yo, irreconocible, así. Igualito encontré yo a Lalo, sí me lo traje. Y yo al yo. Ah, no, no sé. Ayer lo encontré en Santana, pues. ¿Dónde fue donde nos vimos? Anaheim. Anaheim. Cárcel. Oh, ay, Gabrielita. Mira, pues, híjole. Hijo, qué rápido se nos fue el tiempo, banda. ¿Ya viste? Seis, sí, rápido. Sí, hombre, pues es que. ¿Ya? Sí. ¿Cuánto? ¿Ya tengo que irme? No, al contrario. Queremos que nos acompañes para el resto del programa. Sí, tú quédate. Viene una banda de rock. De y surge la entrevista, si le dices. Sí. Es más, ayúdanos a la serio? Entrevista. Sí, banda, ayúdanos. A ver qué rayo. Órale, Luisito. ¿Qué high school? Desde que llegan los voy a saludar chido, así como, ¿qué high con sus worries nice y qué purrón con el pum pum, hijos? Así, ¿no? Sí. Vale, pues vamos a una ruedita y en lo que nos acomodamos es para que llegue. Sale, regresamos. Va. Pues todo, vámonos con esto romántico. Gaby. Transmitas, por favor. Gaby, estoy en una entrevista, Gavita, ahorita es que te son hablo. Son del mismo rango. ¿Se quieren aventar un slam, banda? Voy a decirles algo que no puedo ya por más callar. Es imposible que la banda quiera que no toque rock and roll. Y aunque digan los letarros música infernal, para mí es un dulce canto que me hace soñar. ¡Hey! ¡Aviéntense todos! Solo cuate que se quede ahorita sin slam. Les mostraremos a los presas que amargados toditos están. Y aunque digan los vetados música infernal, pa' mí es un dulce canto que me hace soñar la banda. ¡Hey! ¡Aviéntense todos! Pero un slam de puras chavitas al centro. Voy a decirles algo que no puedo ya por más callar. Es imposible que la banda quiera que no toque rock and roll. Y aunque digan los vetados música infernal, para mí es un dulce canto que me hace soñar la banda. ¡Hey! ¡Aviéntense todos! Que se quede ahorita sin slam. Le mostraremos a los fresas que amargados toditos están. Y aunque digan los vendados música infernal, pa' mí es un dulce canto que me hace soñar la banda. ¡Hey! ¡Aviéntense todos! Regresamos a 104.7 FM Radio Santana y a través de la www.radiosantana.org en su programa Rock del Centro. Oye, ese Lalo me gusta cómo lo hace. Yo creo que así fue como conquistó a su mujer, ¿eh? Hablándole al oído así suavecito. Cualquiera. Pues ya te conquistó a ti porque ahí lo tienes bien cerquita. Yo caigo, Y continuamos con la señorona de señoronas, ni más ni menos. No vino, pero vino la India del Mira. La señorona de señora. Ah, perdón, ese es el chango. Va a perder el América hoy. Porque va contra los Pumas. Ya sé, pues andan mal, pero pues dales no, quebras. No andan nada mal. Se trae muy buen equipo. No, no, no, no. La, el está otro día. A mí. Mejor no apuesto esta. No le apuesto. ¿A quién le vas tú? Yo soy Puma, Puma. Pumas, pues sí, del aquí DF. Somos surtido rico. Allá, mira, allí apesta. Te acercas y luego se ve que es chiva porque apesta a establo. Sí, sí, a establo, luego. Alegadamente del Mira. ¿Cómo ves? El papá de todos. Tápate esa. Hombre, hasta haberte tatuado eso. Yo. Disculpen, muchachos, es que ellas ni siquiera están viendo, están en otro rollo. Ah, perdón. Perdonen la pornografía de que les enseñó el brazote el yo. Si tienen alergia o de pie ustedes. Otra. Pásate de ese lado, por favor. Allá van los de la América. De este lado van los apestos, digo, los... Chivas. Las chivas son buenas, pero nada más en birria, ¿sí o no, hermano? Sí, claro, claro. Y arriba, pero arriba de un asador. Se va a la América. Sí. O sea. Siempre que... siempre juegas un americanista, se va a expresar de esa manera ante papá. Antipapá, porque somos los meros meros. Mira, agárralo, es más, agárrale del chaquete. Ahí está. Ahí está el Cepillo Peralta en primera fila. Foto, venga, y mira, para que veas que no soy mala onda, ahí está. ¿Papá de quién? Mira. ¡Ay, chivista! No, ¿qué es chivista ni qué nada? Depende de dónde vayas. No. Es nomás para darle un poco de consuelo, por eso se lo puse hoy. Pues ayer yo supe que era chivarrial. Oye, no traes una de los pumas. Dije, no, yo me estás defraudando. ¿Cómo que chiva de closet? ¿Cómo crees? Hoy vi una cucaracha gay en la casa donde estoy. ¿Cómo está eso, Abel? Pues es cucaracha gay porque salió del closet. ¡Ah! Sí. Tengo una duda. Yo una blanca. A ver. Pero, ¿por qué motivo, razón? Porque quieres. Ya no te producía económicamente California, ya no te daba que te moviste para Texas, ¿o cuál fue el motivo? ¿Vives en Texas? Sí. ¿Tú radicas en Texas? Ajá, viví aquí 34 años, aquí en Los Ángeles. Sí, en la ciudad de Downey. Y me cambié recién hace como cuatro años más o menos que me cambié para Texas. ¿Y por qué? Solo tengo una hija, nada más una hija, una sola hija. Entonces ella se me estaba echando a perder así con sus amiguitas acá en Los Ángeles. A mí no me dejaban comer ni en un solo restaurante, yo no podía bajarme a poner gasolina, era impresionante mi popularidad. Y me fui, o sea, le dije a ella que la dejé que tocara a fondo a mi hija, ¿no? Entonces ya cuando me dijo, mamá, ayúdame, por favor, ayúdame a levantarme, perdió casa, carro y todo por andar en el rol, como dices tú. ¿Era rock and roll, era nada? No, pero sí, con la chamacada y todo. Entonces me dijo, ayúdame, por favor, y mira, yo quiero volver a hacer, estar contigo y... Le dije, ok, pero solo te pongo una condición, que nos vayamos de aquí, a donde quieras, a Indiana o Texas. Y me dijo, a Dallas, vámonos. Texas. Pero así, mira, mal. No, y te voy a decir, como madre, no, y ahí nos quedamos, no solo fuimos, ahí nos quedamos, porque nos encantó, para tu conocimiento, vato, ¿eh? Pero como madre, fíjate, renuncié. Iba a tener un programa de televisión americano con los productores, son los que hacen los videos de Mariah Carey, de Michael Jackson. No, con decirte que yo iba a ganar $5,000 la media hora. Media hora. Y yo renuncié por salvar a mi hija de Los Ángeles, o sea, por salvarla de las malas amistades. Como madre, le respondí como madre, dije... Es lo que ganas al año. Eso sí merece un aplauso. Ah, perdón. Me hacen un comentario aquí en mi perfil privacia. Arturo Jerónimo dice, todavía está buena. Ve con el doctor, muchacho. Si no estoy buena, cuando menos es mucho, ¿eh? Oye, ¿sabes qué? Yo estoy notando algo raro en la India del Mira. ¿Sí eres tú? Porque yo en mis recuerdos... Apenas fue ayer, Lalo. Cálmate, es parte del show. Ese yo he hecho a perder todo, ¿verdad? Te digo. La India del Mira era más bien conocida como una señora... gordita. Ah, cierto. Grandota y todo. Y ahora ves una chamaquita así. Me dieron pastillas de chiquitolina. ¿Qué sucedió? No, ¿sabes qué? Me hice el bypass gastric del estómago, me lo hicieron pequeño. Entonces, bajé 155 libras. De veras tenías... No. A mí en vez de decirme hasta mañana, me decían hasta marrana. Cuando pasaba la frontera, en vez de decirme pasaporte, me decían pasa porqui. Nita. Cuando amanecí, en vez de saludarme, ¿cómo amaneciste hoy? Me decían, ¿cómo amaneciste hoy? Oin. Cuídate. Oye, ¿te pasa lo que a mí que cuando amanezco ya cansado, digo, ay, vieja, me duele todo mi hermoso puerco? Ahí donde ves al Yo de Vallejo, cuando se muera lo van a canonizar. Sí. Le van a poner sacerdote. en vez de sacerdote, sacerdote. Curiosamente estuve queriendo ser sacerdote. Ah, eso iba a decir. Que me quedé en sacerdito. Sí. Pues no, como que te has superado ya bastante, ya te pasaste de papa, hijo. Sabes que yo, de no haber sido artista, comediante, me hubiese gustado muchísimo ser monjita misionera. Sí. Sí, de verdad. Me hubiera mucho, mucho. ¿Tú crees que le hubiera quedado? No sé si me hubiera quedado o no, pero yo hubiese querido. Imagínate. Pues me corrieron de ahí, ya cuando andaba en las misiones, neta. Sí, Sor Inés, que era la madre. La madre superiora, Sor Inés, dije. Ese se orinó. Sor Inés, güey, dije. Entonces ya Sor Inés me dijo, ¿sabes qué? Yo hacía tanto reír a los doctores de la Cruz Roja, a las monjas, a los padres. Y ella me dijo, pues la verdad, tu misión es salir a hacer reír al mundo. Sí, vamos. No pierdas el tiempo. Y es que es espontánea. Sí, así liberamos endorfinas y de todo aquí. Sí, no, pues fíjate que es el programa que más nos han hecho reír aquí. Normalmente nosotros hacemos reír. No, fíjate que no, yo nada más volteo a ver a Lalo y me da risa. Nada más con ver a Lalo da risa. Ah, imagínate. Yo los volteo a ver y me encabrono. No, no, tú en vez de darte risa te dan lástima, dile. Mande. ¿Tú perteneces a algún grupo de los de doble alcohólico? ¿De qué? ¿Algún grupo de doble A? No, nunca en mi vida. ¿Qué motiva a ayudar a la gente de alcohólicos y los de drogadictos y todo? ¿Cómo platicaste que ayudaste a los drogadictos a...? No, eso fue porque fue de casualidad que se dio, de que vi que el Departamento de Policía de Hollenbeck estaba haciendo ese programa Diga No a las Drogas. No, pero a mí se me ocurrió nomás de verlos tan locos y todo, yo les dije que yo quería actuar para ellos. Yo lo sentí como un reto, pero no, fíjate que yo, bendito sea Dios, nunca en mi vida he probado droga ni por curiosidad. No. Nunca en mi vida no he tomado, o sea... No, pero no necesariamente gentes que también no, ayuden a... Sí. Yo pertenezco a los anónimos y no son... Y me gusta mucho alcohólicos. La plática, okay. Son pláticas fuertes, realmente. Póngate sí. Y por eso lo decía yo, pero te salió a ti natural. O sea, tú haces la labor que muchos grupos esos hacen. Ajá. Sin saber que tú estabas realmente, ¿sí?, ayudando a la comunidad. Sí, así fue en verdad. Y de... Me gusta darle risoterapia a las mujeres de maltratadas. Sí, nunca he sido maltratada, yo ni marido he tenido. Pero me gusta mucho ver cómo las hago llorar, cómo las hago, sufrir y luego pum, las remato con la risa, así como las hago reír. Me gusta mucho dar risoterapia. Estoy diciendo aquí en el grupo que tú ibas a pervertir a las monjitas y de paso a los seminaristas y a los padres. A ellos me iban a pervertir a mí, por eso fue que me salí y dije, Dios, ¿qué es esto? ¡No! Un día me quiso violar un padre y dijo, mi mamá, contra tu voluntad. Le dije, no, ma, contra la pared. Dije, ma, me quiero salir del convento porque un padre me quiso violar. No me digas, hija, contra tu voluntad. Le dije, no, contra la pared. Pero me quiso violar. Nos hacías reír a todos, a la gente. Siempre, fíjate que siempre he sido así. ¿Vas al hospital y es algún grupo a hacer reír a los enfermos? Y a los asilos de ancianos. Asilos de ancianos también. Ajá, también. Antes, cuando estaba aquí en Los Ángeles, dedicaba lunes, martes y miércoles a darle una hora eso, cada día, a los asilos de ancianos. Manuel Armando te está saludando. Dice, hola, mi bella amiga Edelmira, la indiana. Saludos desde Houston, Texas. Ah, Manuel Armando, saludos, el otro viernes creo que estoy contigo, el jueves creo, estoy en tu programa con el Huasteco Potosino, mi paisano también, ¿verdad? Saludos, abrazos, besos, el otro jueves. ¿Sí? Sí. ¿Programa de qué? Es en Houston. ¿Televisión? De televisión. Sí. Oh. ¿Sabes qué? También te iba a comentar cuando me dijiste que cuáles eran mis planes. Se va a estrenar una película nueva mía que se llama ¿Qué enredo? Solo somos tres hispanos, Lupita Castro, Miguel Ángel Rodríguez del Judicial y yo. los demás actores son gringos y es una película completamente de comedia y en donde las principales... ¿Es el idioma en español? No, hicimos inglés-español y va traducido en 13 idiomas la película. Ah, vale. ¿Y cómo dice? A ver, por favor, para la banda, ¿nos repites el nombre de la película? ¡Qué enredo! ¡Qué enredo! Porque está comiquísimo, o sea, por eso es el enredo de... ¿Y aquí qué onda, qué rollo? ¿Qué rollo? Es que apenas en enero nos van a dar la quebrada de... Más bien en enero empezamos ya con la publicidad para lo que es la película. ¿Y en inglés cómo está? Twinkie Wonder Seven Sprite Came Out of the Cup. ¿Qué hubo? ¿Qué dijo? Para que vean, no, hombre, sí. Puro, pura pantalla, para que veas. No, no lo entiendo perfectamente. Después de aquí, de lo que te dije, termino Houston, termino Los Ángeles. No lo entendí, pero se oyó como que me insultó, ¿verdad? Uh-huh. Diet Coke, sí, dije. Jamás llegarás a tomar el té a las 6 con la tía Amparo. Después de aquí, de Los Ángeles, el día 11 me voy para Houston, me presento Houston 14 y 15. Y el 16 ya viajo para España, te digo, es la tercera ocasión que voy a presentarme a España y me presento en 7 ciudades de España. Y es otro mundo, otro rollo, otro. Sí, sí, sí. Uf. Tienes otro saludo de Miriam Lara, saludos desde Denver, Colorado. ¿Quién? ¡Ay, Miriam! Estuve en un lugar que se llama El Berrinches y ahí ella me filmó, ya me acordé de Miriam. ¿Te filmó? ¿Qué te filmó? Me filmó el show y estaba transmitiendo, también me acuerdo de... Besos, Miriam, a toda la banda de tu estación de radio, saludos también. Norberto Rodríguez, saludos para Elmira, la India y a todos en cabina, gracias. Gracias, Norberto, Norberto es un cantante. Se acordaron de nosotros, estamos que nada más de ella. Sí, hoy venimos. ¿Qué? ¿Y nosotros qué? Yo pensé que no habíamos venido ahora. Ahí les va otra rolita para... Sale, va, pobrecitos. Vámonos aquí, puros hombres, ahora les doy una rola de una chava, ¿no? Va. Estamos de regreso, banda, a través de la 104.7 FM con su programa Rock del Centro. De hecho, yo iba a traer a mi banda, amigo. ¿Sí? De cholos, pero no estaban completos. No, no, no, tantito, mandar un saludo bien importante porque si yo llego, si no, me quedo sin cena. Te manda a saludar Tina. Dice, saludos a mi linda paisanita. Saludos, Tina. Y Ignacio Antunes te manda un saludo desde Memphis. Memphis, Tennessee. O sea que no nada más estás escuchando en Santana, quiero decirte. O sea, güey, lo que pasa es que te están viendo a través de Facebook, porque te están escuchando pura madre, más aquí en Santana, ¿ok? Más aquí se escucha esta lista. Claro, si ya me, ¿crees que no lo sé? Ya me subieron ya mi llame de Los Ángeles, que no podían escucharme. Oiga, pues saludos a la banda de ahí de la esquina que en sí nos está escuchando. Sí, pero acuérdate que nos pueden escuchar a través de la www.radiosantana.org. Ni más, te pueden escuchar desde el Facebook y es todo. ¿Qué? Ah, no te hagas, ya sácate ya, mucho, ya, mucha ya, crema a tus tacos, ya, ni que tuvieras en la que bueno, esas radios. ¿Cómo se llama la nueva? ¿Cómo se llaman las de Univisión Radio? Esas. Que la burra, el bueno y la mala, y el feo, la burra, el bueno y la mala, y la fea, no sé qué. Esos son Nationwide. Pueden venir porque no. ¿Cómo va a venir ahí desde el mero? Pero fíjate que vamos a ir allá. ¿Cómo se atreven? A las benditas redes sociales estamos en el mundo entero, ¿eh? Ah, sí, qué maravilloso. Yo he encontrado. Encontré a mi mejor amiga de la infancia a través de las redes sociales. Te está viendo un rockero que vino aquí con nosotros. Es el Pulque Alemán, que no se pierde un programa con nosotros. Sí. Saludos, Pulque. Qué bonito. Pulque. Qué comercial, el nombre me late. Sí, muy padre. Saludos, Pulque. Saludos a toda la banda. Este sábado, por cierto, ¿en dónde? Aquí en Los Ángeles. ¿Ellos? ¿El Pulque? Rodolfo. Saludos de un compañero de nosotros, se llama Sammy. Trabaja con nosotros, saludos. No me digas, Sammy Sánchez. Sí, Sammy Sánchez. Nos está escuchando y te manda un saludo. Ay, todo el contraste de ustedes, el todo un señor muy formal, con música del recuerdo, señores, qué bonito. Y ustedes vienen acá, ¿qué onda, mi raza? Que el rock, que acá, que la banda, que el tequilero, el pulquero y no sé quién más. Saludos al naranjero y el Sammy viene acá. Buenas tardes, amigos. Y Sammy bien formal, bien mono, bien caballero acá. Oh, muy buenas tardes, queridos amigos. ¿Cómo están? ¿Cómo le hace? Muy buenos días, queridos amigos. Esta tarde, esta mañana, es un placer saludarlos. Bendito Dios que estamos aquí con nosotros. Y ustedes, es el Pulque, la Chucha, el Cuerero y todo. El contraste de amigos. Saludos, Sammy. Te quiero y te respeto mucho, ¿va? Un beso. Sí, sí. Mira, es que... claro, ¿no? Añales. Como nosotros que estamos aprendiendo. Y 2 años apenas en el negocio. Pues se ven muy, muy cateadísimos para 2 años, ¿eh? Bastante cateadísimos. Empiezan a aprender, muchachos. No sé cuándo van a empezar. Somos sencillos, somos pueblo. Y hablamos como el pueblo, somos humildes. Pues aunque quieras ser diferente, güey, ahí te quedaste. Aunque quieras, no te la van a creer, pero sí en lo absoluto. No me la vas a creer, pero apenas estoy aprendiendo. Ay, no. Sí, pero bueno. Si me lo dices, no tengo que. Chicos, no. Pero qué gustazo, dígame. Entonces, volviendo a tu personaje, ¿tienes shows para público en general y shows para adultos? Depende del lugar que estoy. Mira, los jaripeos es diferente. En un festival como el que estuve el domingo en Los Ángeles, en el Festival de la Calle 8 de Navidad, igual diferente. Hice un show prácticamente para niños en general, ¿no? Sí. Pero más me enfoqué a darle diversión a los niños porque ya había salido Juan Gabriel, había salido Julián Gallegos, habían salido el mundo de artistas, pero nadie se había fijado en los niños, ninguno. Sí, cierto, nadie se había fijado en los niños hasta que salí yo, hice mi juego con globos e hice participar a los niños. Y hago magia en serio, magia cómica y muchos juegos para los niños. Yo en sí mi show dura 2 horas. Wow. Y en Centro Nocturno, o sea, es el show, no me gusta ser grosera de vulgar. O sea, me gusta trabajar el doble sentido. Y cuando son restaurantes, también un restaurante, si yo veo que hay niños, voy a respetar. Igual hacer un show para grandes que los niños no entiendan, igual voy a hacer un show para niños que los grandes se van a divertir. Claro, claro. Y así, o sea, yo sé en dónde estoy y créeme que nunca me ha fallado. Fíjate que yo creo que el doble sentido se puede manejar también frente a los niños. Ah, sí, por supuesto, porque ahora en la actualidad, si ustedes los adultos llevan a su niño a un lugar y ustedes no le entienden a los chistes, los niños se los explican. Exacto. ¡Yeah! Por ahí va. Uh-huh. Se mandan saludar desde Salinas. Salinas, California. Salinas, California, dice. O Salinas de Gortari. Que es tu seguidora, ella, Ana María Gómez, dice que te sigue mucho. Ah, gracias. También te mandan saludar desde Cancún. ¿Qué, del restaurante Cancún, de aquí? Ay, asusta mi guajolote que desde allá. Nada, eso es de Quintana Roo. No, pues, pero también estuve en el festival de la calle 4 aquí en Santana. Estuve en el desfile, ¿te acuerdas? De las fiestas patrias. Padrísimo, sí. Híjole, ¿sabes qué? He venido mucho a trabajar. No me gusta descuidar mucho las ciudades. Compartir el escenario con la India del Mira. Sí, híjole, sí, ¿cómo claro. No contactaste para el festival de Noche de Altares? Es más grande todavía que el de la calle 4. ¿De veras? Sí, está organizado por el Día de Muertos. Wow. Ah, padrísimo, dos escenarios hubo. Ajá. Y qué bonito, pero es que a veces uno no tiene los contactos, ¿me entiendes? Claro, yo por más que le digo a la señora cónsul Edith, que cuando guste, o sea, estoy a sus órdenes y eso, pero no. Bueno, pues para el próximo día de Noche de Altares. No, ustedes háblenme, ahí les va mi número, sale 858-866-4571. Se lo repito, 866. ¡Qué perra, qué perra, qué perra! Para que vean, yo solita me hago bullying, para que vean que hasta yo misma jalo conmigo misma, para que vean, que no soy gacha. No, ¿y luego? Más a Lalo le das carrillo. No más a Lalo. Señor Canocito, ¿cómo es su nombre? Es que nadie me ha presentado con usted ni usted me ha dicho su nombre. Ah, es que este llegó cuando ya nos habíamos presentado, Rodolfo Martínez, para hacerlo. Rodolfo, fo. En la seriedad del programa le llaman al señor Amarguitas, porque... Margarita, tú. ¿Sabes lo? No le gusta mandar saludos. Déjalo. Es un locutor fuera de lo común. Está bien. Está bien. Otra vez lo regañaron. Sí. Le dijeron que se riera porque se veía muy genioso. Y dice: te vamos a regalar una lamparita para que metas tu genio, ¿verdad? Ay, qué bonito. Pues ustedes, mensos, cuando llegue, díganle. Llegaste de genio hoy, si te dice que sí, concédeme un deseo, güey. ¡Ay, qué bonito! Saludos a la gente de Mira y a todos en camino de parte de Elba y Chicanita, porque si no... ¡Ah! ¡Saludos a la Chicanita! ¡Saludos a la monjita! Pero, ¿sabes una cosa, Rodolfo? No tiene por qué todo mundo estar sonriente, sino es respetable el estar cada quien como su estado de ánimo. La comedia, me gustó mucho la comedia. Uh-huh. Saludos de Gonzalo Flores. Salúdame al teacher. ¿Gonzalo Flores? Ah, el nombre de Toques Rock. Toques Rock. Sí, uh-huh. Él estuvo aquí. Él inició aquí en la radio hace 2 años. Y también a la princesita Chiquis Baby. Chiqui Baby. Yo no sé quién sea Chiqui. Pues no sé, Toque pero Rock que la era el programa de este Gonzalo, ¿no, Lluvia? Gonzalo. Sí. Está en Las Vegas, tiene una estación de radio, Gonzalo, hizo lo que él le gustaba, ajá, lo que él quería hacer. Algo así, pero creo que allá sí le pagan. Sí. Pues fíjate que eso es lo bonito cuando trabajas en lo que te gusta. Yo esto lo amo de corazón. Mi carrera... No es un trabajo. No, olvídate. Que nos gusta, pero... Ese saludo es para Joey Vallejo... De la Chicanita. Ha de haber sido mi abuelita. No, es David Valiente. Saludos, amigo David Valiente, hasta la bella ciudad de Playa Larga, aquí en Long Beach. Ah, en Long Beach. Ajá. Qué suave. Saludos para mi esposa. Saludos para tu esposa. Saludos para la esposa de él. ¿Y usted es casado, Rodolfo? Sí, por supuesto. Sí, que dije, Ana va a pensar que... Sí, ¿no? Y si no llegas y te un chanclazo, te van a llover, no, hijo. No, y si es cierto, o sea, eso no es broma. Si me estás diciendo eso, Rodolfo, no, no es broma. Cuidado. Ahora ya entiendo por qué. Margarita, tururú. ¡Qué perra! ¡Qué perra! O sea, perra manchada, o sea, soy dálmata. Ese valedor saque los tabacos, aunque sean de salva, va a pasar el rato. Y como este buki no les hizo caso, se le hicieron gacha a punta de guamazos. Una flota reganda ya se ha manchado con el chavo, y fue a traer su banda pa' que le haga el paro. Ahí están los hojaldras, que si sí, ya bien peinado, les caemos por la espalda y los demás por el costado. Al tripas lo dejaron bien servido para un taco, al greñas a mordidas ya lo despiojaron, el muelas a patadas se quedó chimuelo, el nena ya aparece muñeca de trapo. Llueven los patines, llueven los trancazos, chicles, bolas, mecos, mira cuánto descalabrado. En pleno descontón que llegan los caguamos, que es la banda gruesa del otro vecindario, con palos y cadenas llegaron bien armados para machinar a los que están amachinando. Una flota reganda ya se ha manchado con el chavo, y fue a traer su banda pa' que le haga el paro. Ahí están los hojaldras, que sí ha bien peinado, les caemos por la espalda y los demás por el costado. Al callo le tronaron los ojos de pescado, el cuiria se anda pelas con tanto jicarazo. Al burro lo dejaron en el suelo rebuznando, el llanta ya aparece globo desinflado. Llegan los tirantes, llegan granaderos y abaratan la colonia a puro macanazo. Ya estamos de rebote por aquí, Nalín. Estamos a través de la 104.7 FM, aquí charlando con la India del Mira, que pues nos tiene tirados de risa, Perdón, ahí está, todos nos sembramos ya el último, todos nos callamos. ¿Qué decías, Rodolfo? ¿Qué programón tenemos hoy, chavos, banda? Espero que les esté gustando y tenemos muy buenos comentarios. Pero y ahora sí no hemos dado nada de noticias para estar acá en el cotorreo. Fíjese que estamos hablando de las 9 cortinas de humo, pero en realidad ya son 10. Le dejé de tarea eso a Lalo, pero creo que no hizo su tarea. Pero sí recuerdan la primera gran cortina de humo que hubo, fue por ahí del 90, que se llamó el Chupacabras. ¿Qué cuento nos trajeron con el Chupacabras? Una noticia inventada totalmente. ¿Todo? Bueno, así hay 9 historias. Y bueno, solo por mencionar algunas, la de la gripe H1 que... Porcina. Ah, sí. Porcina. Esa la gripe otra. Porcina. No, la gripe el SIDA. Que les daba, y todo el mundo a comprar vacunas y tapabocas en México. Pero porcina fue porque... ¿Cómo juegan con nuestra mente? Qué increíble, ¿no? Un pueblo espantado siempre será más fácil de controlar. Y eso es justamente lo que acá decimos, no se dejen. La cortina de humo de la caravana es... Igual, fue orquestada y lo único que ha ganado es... el que lo organizó. El señor Donald Trump es el único que ha ganado, sí. Porque precisamente ese era el objetivo. Porque de ahí mandó al ejército y ya vieron, necesito que me autoricen el presupuesto para el muro, banda. Ese era el medio de todo el asunto. Ese era el asunto, y ¿cierto? Y casualmente las cámaras siempre están cuando alguien brinca la barda. Es cierto. Y lo filman. Pero bueno, permítame, deje el contexto. Sí, la ok. Es la única que nos llaman. Botas, dígame. Pero, buenas noches, dígame. Pero, ¿se está escuchando? Va a mandar la sal, no solamente la va a saludar, va a hablar con ella, permíteme. Es para usted, señor. Ponle speaker. Sí. Es que nunca hemos agarrado una llamada. Pues métela, así pone el enchufito que tenía y ya lo pones nomás en speaker y ahí se oye. ¿Listo? Bueno. Espérame, es que no sé cuál sea ese canal. No, pues nomás ponle el speaker. A ver, vamos a ver. A ver, vamos a ver con el puro speaker. Con el puro speaker. Ya le puse speaker. Bueno. Edelmira. Hey, what happened? Acá saludándote desde Houston. ¿Quién es? ¿Quién crees? Me suena tu voz. Mi voz melodiosa. Tu voz melodiosa. Oye, ¿es Stylin? No, Marisela. ¿Es de Collection, alguna compañía de Collection? ¿Es de alguna compañía de Collection? ¿Por qué tienes el teléfono del señor, ¿cómo se llama? Corajitos. Berrinchitos, ¿por qué? No, es el teléfono de cabina. Ah, es el teléfono de cabina. Perdón, perdón, perdón. Sí. No, el teléfono privado no. Oh, perdón. No, por favor, pero luego se lo paso. Yubi ya se dio cuenta quién es. Sí. Sí. Araceli Ortiz de Houston, Texas. ¿Cómo estás? Bien, India, aquí viendo tu programa. Y dije, no me puedo quedar sin hablar y saludarla. Ah, muchas gracias. ¿Cuándo llegan con Salma para acá? El viernes, primeramente Dios, estamos ahí en Los Ángeles con Salma Rodríguez, de Lucero de Nuevo León. Y aprovechar aquí un ratito tu programa. Vamos a robarte un poquito ahí de tu tiempo, darle las gracias a Lluvia, porque es una de las personas que ha estado apoyando la carrera de Salma Rodríguez. Y pues regresamos otra vez a Los Ángeles, que la han acogido muy bien. Y darle las gracias a toda la gente de Los Ángeles, ya que estaremos por ahí 7, 8 y el 9 en Mexicali. ¡Órale! ¡Qué padre! Araceli, para los que no saben, es como la productora de Salma. Le produce corajes, le produce berrinches, le produce úlceras, le produce... ¡Hasta comezón le causas a la Salmita, eh! Gracias. ¡Órale! Gracias, saludos, y cuando lleguen por acá me llaman, ¿sale? Saludos hasta la bella ciudad de Houston, saludos, Texas. ¡Saludos! A Salma Hayes, saludos también. Que no seas menso, es Salma Rodríguez, Salmita Rodríguez. ¡Ay! Señor, eleva Lalo, ya que lo tengas arriba, suéltalo, a ver si se le quita lo taras. ¡Ay, Dios mío! Listo, y luego, qué padre, ¿no? O sea, se sale de la rutina de una entrevista normal de ¿cuántos hijos tienes? ¿De dónde naciste? ¿Cuándo empezaste? O sea, puro cotorreo, así, eso me encanta. Aquí se vale de todo. Oye, Elisa, te voy a pedir, por favor, dame tu opinión sincera sobre estos dos caballeros que están aquí. Ahorita te platico por qué. ¿Tú qué piensas de ellos? Así. ¿Pero en qué punto de vista? ¿Profesional, personal, como persona? No lo ves, solamente son personas que se vean agresivas, poco amigables, poco... Realmente gente a la cual no se le pueda ni ver. No, yo lo conozco, pues como dijimos hace 2 años, ¿no? A Vallejo. Y desde el momento que lo conocí, como que le tomé muchísimo cariño. ¡Ay, no marches! En serio, o sea, ¿ves? Empieza uno a hablar, ya me caíste gordo, ya me cayó gordo, peor de lo que está, ¿ok? Listo. Dijo de mí, pero no le dije nada. No, ya sáquete, te iba a halagar bonito, ahora ya sáquete la frega. A ver, venga, no. Y de Lalito, pues... Te quita la respiración. ¿A qué te voy? Ya voy a convertirme en Edelmira Babbitt, vas a ver. Y a Lalito, pues apenas lo conocí el día de ayer, así en persona. Persona normal. Persona normal, sencillo, todo. Pues yo creo que no tiene por qué ser lo diferente, ¿no? Te platico esto porque aquí algunos compañeros de nuestra estación de radio, uh-huh, realmente son gente, yo no sé cómo definirlos, pero sí les falta algo aquí, que dicen que ellos son personas muy agradables y que no quieren estar cerca de ellos. ¿Por qué? Hemos tenido algunos roces y todo. Pero ustedes que los han visto así, que tú que ya tienes tiempo de tratarlo, quería que tú, como una persona con toda esa trayectoria que tienes de artista, con una mucha más famosa y conocida, nos dijeras realmente por qué ¿qué opinión tienes de ellos? Que es muy diferente a la que tienen acá nuestros compañeros con envidias. Pues como te decía, Yue para mí es una persona muy noble, siempre lo he sentido así. Siento que me admira mucho, independientemente de eso, yo siento un gran cariño por él siempre. Y mira que por la niña también y la esposa de él, pero en sí, no es nada personal, pero siempre tienes una química con alguien, hay claro, más química, ¿no? Y yo siento mucha química con él y sí, él siempre, sí, ay, sí, hacen sí, bonita sí, pareja y las dos se ven muy bien. Y y yo lo quiero mucho a su esposo también, pero como tengo más trato con él, a veces se me ocurre llamarle para saludarlo simplemente. Y como ahora cuando iba a venir a Los Ángeles, le hablé desde antes de venirme que lo iba a... A veces me cae mal, pero por ejemplo, ayer que conocí a Lalo, es como que... ¿Cómo te diré? Mal educado hasta cierto punto. Sí, tú me dijiste que te dijeran, claro, la neta. Sí, sí, sí. Llegó, sin ese maldito gorro que trae, llegó, lo saludé, no me peló, se pasó de frente. Dije, wow, este es un hombre con ideas brillantes. Entonces, ¿qué más te puedo decir? Son unos cuates a todo dar, unos cuadernos doble raya. Sí, y bandas, muy, bandas, muy padre. Son buena onda. Desgraciadamente, pues no les vamos a caer bien a todo el mundo, ¿verdad? No soy monedita de oro para caerles bien a todos. Así mira, nací, así soy. Acá entrenó, le pasé una feria a la India. No, yo pienso que no hay que juzgar a la persona sin antes conocerla. Hay que tratarla primero y no desvestir antes. Sí, lo que pasa es que aquí hay unas personas en el grupo que se sienten uff y no han tenido el más mínimo estudio de esto, oh, ni la preparación, y se dedican a estar atacando a nuestros compañeros y diciendo que ellos son unas personas que no tienen experiencia, sin wow, saber que ellos ya tienen un buen rato. Le digo, amiga, ustedes tienen poco en la radio, ya se sienten, se suben a un ladrillo y les da mal de montaña. Por favor. Yo nunca me imagínate, un locutor ni nada, ni siquiera comunicador, porque yo esto que hago lo hago porque me gusta y yo sé que lo hago con amor, con cariño, para no para mí, sino que puedo compartirlo a los demás. Y ese es mi propósito, compartir yo de mi persona. Y pues no soy locutor, definitivamente soy una persona que trata de comunicar. ¿Pero tú crees que todos los que están en FM en Los Ángeles, que están a Red Nacional, tú crees que tuvieron estudios de locutor? Te lo aseguro que no. No. Te lo aseguro que no. Yo conocí a Piolín, cómo empezó también aquí en Radio Éxitos, aquí en la ciudad de Santa Ana. Renan también estuvo aquí en Radio Éxitos. Y ya después fue que los pasaron a Radio Alegría, a la 930 en Los Ángeles. Ahí es que estaba en la avenida Hollywood. O un Joe Vallejo que estuvo ahí con Lluvia Solís y con Mauricio, ahí en Radio Fusión, también estuvimos. Compartiendo sí, micrófono, ¿verdad? Eso fue otro rollo y nosotros nada que ver. Así que... No, pero no. Igual, o sea, estamos hablando de la experiencia sí, de... O sea, y la gente va agarrando experiencia y claro, quizás mucha popularidad y empiezan a ser aceptados por la banda, hacen rating y quizás por esas razones están al micrófono. Es esta que... es una radio comunitaria. Ah, órale. Si no se les da la oportunidad, sí, ¿cómo quieren que avancen las personas o aprendan? Pero no ellos... No quieren dar la oportunidad, no pues quieren. Pues espero ustedes la tienen, ¿no? No tienen y están demostrando que son buenos, o sea, en su programa, pues, en su programa, o sea, yo no, solo en Chicago había ido a una entrevista de una radio de rock, la verdad, solo en Chicago, y un programa de televisión en rock, de rock, y de ahí nunca más hasta hoy que me volvió a tocar con ustedes, que poco, se toca música de rock. Que hace pero poco realmente teníamos poco ya en FM. Yo no sé cómo surgió eso, yo no sé cómo pasó, pero fuimos nominados. El programa. El programa, Rock del Centro, fue nominado a una premiación en Los Ángeles, en Buena Paz. Sí, por parte de la compañía Cheray, de los actores internacionales. Sí, ¿verdad? Competimos sí, como contra estuvimos. 40 estaciones. Pero nosotros éramos los únicos extranjeros, o sea, los únicos fuera del área de Los Ángeles. Ahí se conocen todos. Y ahí andaba Lluvia también ese día, ¿verdad, Lluvia? Pero no, estuvo padre, fue algo padre, nos trataron igual que a todos. Y igual Edelmira, tampoco me saludó. Se pasó de frente. ¡Qué gacho, eh! Pues es que yo estaba asustado. Ay, sí, como asustado. ¿Con qué te vas a asustar? Primera, ni el diablo te asusta a ti. Primera vez que va y se encuentra con luces, cámara, acción roja. Imagínate yo caminando así bien modelo y bien acá y me decían, ¿me das un autógrafo? No, espérate, estoy modelando acá. Tranquila. ¿Saben qué? Fíjense, fuera de cotorreo, ¿cuándo fue la alfombra roja donde estuve yo el sábado? Sí, En Los Ángeles. Les juro que terminando la alfombra roja, me fui a llevar a una compañera a Hollywood y me fui con Mauricio. Ajá. Les juro por Dios que en la avenida Hollywood me reconoció una señora, por Dios. Y se tomó fotos conmigo, me escuchaba se recordó mucho cuando estaba con Don Francisco en Sábado Gigante. Y es bonito. Y fíjate, sin embargo, yo tengo 55 años y no te puedo decir cuántos premios no tengo. Tengo el Sol de Oro, las Palmas de Oro en México, el micrófono de oro como la mejor en Hollywood, pero eso no fue en México, es en Hollywood. Sí, como la mejor locutora de comedia en Hollywood. Realmente es muy bonito cuando la gente se acerca a ti y yo que no soy, digamos... Yo empiezo, ¿verdad?, a hacer mis pininos en todo esto. Yo también he tenido el privilegio de que la gente se acerque y una foto, pues sí, claro, se siente uno bien. Yo creo que ese es el máximo pago. Pero yo me refiero a lo que él estaba comentando, de que digo, le comento a él, imagínate, 55 años y nunca he perdido el suelo. Y esos no son nadie, ni nada, ni la mínima idea de lo que es ser locutor. Y ya están perdiendo el suelo. ¿Sabes cuándo van a llegar a ser grandes? Nunca. Nunca. Cuando a mí Renan me un día que casi volteaba en la camioneta donde me llevaban de Radio Alegría, me llevaron al camino porque era un mundo de gente. Y él pasó, nadie lo peló, y llegó y me agarró de aquí. Es como si yo fuera un hombre, me levantó y me dijo, ¿cómo le haces, hija de tu madre, para que el público te quiera? Yo le quité las manos con tranquilidad y le dije, el día que aprendas a ser humilde, ese día te van a querer. ¿Y sabes cuándo aprendo a ser humilde? Nunca. Saludos a ¿qué es, compañera? Yo quiero decir algo. Yo me quedé con una duda. Sí. ¿Qué es pininos? Pininos es como cuando vas empezando a trabajar. Y tú ya estabas con otra cosa. ¿Qué dijiste? ¡Es extraterrestre! ¡Pininos! Vamos a una pausa, banda. ¡Vamos, banda! No, pero... We'll be right back. Y regresamos a Radio Santana 104.7 FM y a través de la www.radiosantana.org en su programa. Oreja. Oreje, oreja. Por supuesto, Rock del Centro. Oigan, bien, bien contenta de estar con ustedes. Una tarde padrísima. Yo bien agradecida, pero sorry, tengo que irme, tengo otra entrevista vía telefónica desde Los Ángeles, en buena onda. Los quiero mucho, les agradezco tanto. Y la verdad que me la pasé bien, bien padrísimo con ustedes. No, pues gracias por acompañarnos. Muchas gracias. Y además los felicito, lo que tú decías, el tipo de programa que ustedes tienen de controversia, eso, decir las cosas como son, no, porque estás, qué bonita esa cámara, ni madre, si está fea, di que está fea, ¿para qué quieres decir lo mismo de todos? Sí, ¿me entiendes? Yo quiero, antes de que me vaya, que se fusilen a este maldito, que se lo fusilen por el hecho de haber ido de palero a hacer un programa con la doctora Polo, en donde mendigos programas, todos son hechos, todos son basura, todos son nada más inventados, nada es cierto, y quieren hacerle creer a la gente ignorante que todo es de verdad y todo es hecho, todo es ficticio, es hecho por productores, las ideas, todo es lo que hablábamos de los noticieros, no de los ¿cómo se llaman? Las noticias que se inventan. Muchas gracias a mí en el 84 Julián Gallegos me dijo si podía yo con él, Univisión me compraba la noticia de que Julián había dejado a Lucila Mariscal por mí. Querían hacer esa noticia, pero yo no me presto a esos juegos porque eso fue mentira, yo sé como persona lo que a mí me afecta y lo que me beneficia o me afecta. No soy tonta, ni nací ayer. ¿Cómo vas a prestarte un juego? ¿Ve lo que le pasó a Jenny Rivera al decir que violaron a sus hijos, que el esposo violó a sus hijos, su hermana? ¿Qué pasó? Afectó la vida totalmente de sus hijos. Cuando pasaba la hija, mira, ahí va la hija de la Jenny, la que violó el papá. O sea, qué feo, la violada. Y en la escuela era ¿cómo se dice? ¿Un bullying? No marches. O sea, ¿por qué sacar a relucir esos temas ante la gente? Eso no, neta. ¿Por qué decir mentiras? Mejor tratar de decir la neta, ¿saben qué? Pues no tenemos nada que presentar. Julián le dijo a los niños que, a sus hijos de acá de, también que dijera cosas, y cuando se le vino el mundo encima, no quería yo estar en su papel, de verdad. Te prometo que no lo vuelvo a hacer. Síguele, porque la niñita le dijo que él le había dicho que le iba a dar dinero y le había prometido hacerla famosa. Entonces, no se vale que se juegue con los sentimientos de los niños. Así que en tu programa los felicito porque sé que es este tipo de programas. No. Quiero que se fusilen a este maldito. No, su experiencia estuvo padre. Él quiso salir en la tele, él quiso sentir, estar en una noche en un hotel de 5 estrellas. Él quiso volar en un avión que le dieron parada como un mendigo autobús, nomás que este fue un avión. Pero les agradezco mucho su tiempo, su espacio, y un placer conocerte, Rodolfo. Gracias. Y a Lalo, pues, ¿qué te puedo decir? Le iba a contar un chiste que le iba a tumbar las pompis, pero ya se lo contaron. Las tiene de Kung Fu confundidas con la espalda. Tiene pompis de puro, pero de puro milagro el vato. Bueno, aquí no perdonan a nadie. También muchas gracias a la banda que vino contigo. A Lluvia Solís y a Ruina. Muchas gracias. ¿Vienen, amigas? Nosotros somos de Lluvia Musical Radio. Lluvia Musical Radio. Y en este caso vienen. Ay, ¿por qué no lo dicen? Sí, vienen como. Se vienen al micrófono, parte del equipo acá. Somos parte del equipo de la India del Mira. Sí, pues como. ¿Son los promotores o? No promotor, no asistentes, no. Ellas hacen la parte detrás del artista, por ejemplo, coordinar, llevar la logística de lo que es un evento. Eso es lo que ellos llevan. Por ejemplo, entre el grupo dice quién va a estar en la puerta el fin de semana, quién va a estar conmigo en el camerino, quién va a ser, quién va a manejar, quién va a hacer esto, quién va a hacer lo otro. O sea, se reparte el trabajo, eso es detrás de un artista, sí, porque no es un... Ajá, la logística de... Somos parte del equipo. Pues sí, pues mira, andan donde quiera. Somos de Lluvia Solís y yo, ¿qué onda? ¿Dónde qué? No, pero es que muy le gustoso. A ella que lo diga, ¿verdad? Sí, claro. Pues, muy gustoso. Pues este tonto que se empalmó desde el principio. De ser parte también del equipo de la India del Mira. Ahora ya se coló. Ah, yo te iba a decir, ahora ya se coló conmigo. ¿A qué hora? No sé de tu equipo. Mira, más privilegio el ser tu amigo. Híjole, encantado. Qué bárbaro. Yo la Vallejo, ella no es la doctora Apolo, ¿eh? No, no. Sí, por favor. Y aquí ya no estamos con tu doctora Apolo de falsedad, ¿eh? Cálmate, cálmate. No, mira. Ok, Rodolfo, te encargo eso, que un día hagas la controversia de ese maldito gracias programa Engañatontos. Quemamos a todos los programas. Ya se va. Bueno, gracias por estar, banda. Gracias a ustedes, bye, los quiero. Chido programa. No, encantado. Siempre. Ahí les encargamos la promoción para el domingo. A ver, vamos a de nuevo cuenta, todavía no estamos fuera del aire. Ya casi. Ya. Bueno, 7 de diciembre, recuerden, banda, en el Swap Meet de los amigos. Swap Meet los amigos Bakersfield. Ahí va a estar la India Edelmira para todos ustedes. Recaudando fondos para nuestros personas de la tercera edad, ¿verdad? Para llevarles bastoncitos a estas personas. Sí. Y para el 9 de diciembre, que ya viene próximo para esta semana, ¿verdad? Sí. Fin de semana. Sí. Todos invitados a la kermés en el 502 South Pacific, en las bellas ciudades de Santa Ana, California. Aquí vamos a estar. Va a haber de todo, como en botica, pero mucho pozolito, tacos, enchiladas y todo tipo de antojitos. Y otros artistas que también se van a presentar, vale, junto con la India Edelmira, que también nos va a regalar su show para ayudar a esta familia donde, pues... Y que vayan, yo, los que quieran cooperar, que lleven su porción de taquitos, sí, o de aguas, algo fruta, que cooperar, exacto, y cooperan también. Siempre. Y también vamos a tener una caja de $199 que también se va a rifar ese día. Y solamente tienen que comprar su boletito y dos botellas también que vamos a rifar. Y mi muñequita de la India del Mil. Y recuerden que esto es a beneficio de una familia que pues perdieron al señor de la casa y hay que ayudar a esta familia. Y pues muchas gracias. Gracias por la banda, gracias por estar con nosotros. Gracias. También gracias a Lalo. Siempre te queremos el tipo mucho, más popular recibe saludos de parte de mi chicanita, de mi esposa. Muchas gracias, Lluvia, Rina, a todos gracias. Por estar aquí. Gracias. Y gracias. Que no sea la última vez que nos encontremos. Sí, aquí estaremos. Cuando nos inviten. Okay. Y gracias, Joe, por estar con nosotros. Gracias por ser parte de la banda. Yo también me voy. Exactamente. Lalo, el tipo más popular de las redes sociales. Gracias una vez más y esperamos lleguemos al próximo miércoles. Mil disculpas para los de Facebook, se terminó la pila. Sorry, banda, pero pues así pasa. Nos vemos la próxima semana. Nos vemos en el próximo programa, banda. Bueno, siempre, nunca. Centro. Ya saben que los encontramos para la próxima semana en un programa más de Rock del Centro. Voy a contar la historia de dos muchachos que en su juventud solían llevar serenata a la misma chica. El tiempo los separó y fue también el tiempo el que se encargó de encontrarlos otra vez. Y esto fue lo que sucedió en su reencuentro. Amigo, ven, te invito una copa. Ya no tomo. No tomas, ven, te invito. Teníamos 16. pero